calor. Y serás como una flor que acariciará mis labios. Tendrás mi pecho como almohada, justo sobre el corazón. Yo, la llamada del amor. Te besaré, te besarás, tu piel contra mi piel, quemándonos por dentro. Yo te amaré, tú me amarás, y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo. Manos que a tu cuerpo han de volar, comenzando así a gozar el placer de acariciarnos. Haremos mudas las palabras para oírle al corazón, repitiendo la llamada que ahora te hago yo. La llamada del amor.